El crimen de Orcival, de Émile Gaboriau. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 28. Al día siguiente de la muerte de Tremorel, Juan Sin Pena y Gespín estaban en libertad y recibían, el uno, 4,000 francos para comprarse una barca nueva y licencias reglamentarias, y el otro, 10,000 francos, con promesa de recibir otro tanto al cabo de un año, si se iba a establecer a su país y se hacía juicioso. 15 días después, con gran sorpresa de los vecinos de Orcival, el padre Plantat se casaba con la señorita Laurencia Cuarto, y aquel mismo día los recién casados partían para Italia, anunciando que su viaje duraría lo menos un año. En cuanto a Monsieur Cuarto, ha puesto en venta su magnífica casa de Orcival, trasladando su domicilio a una comarca del mediodía que está necesitada de un buen alcalde. Como todo el mundo, Monsieur Lecoq hubiera olvidado el crimen de Valfeliu, cuyo desenlace quedó siempre oscuro para el público, si no hubiera ido a los pocos días un escribano, de parte de Laurencia, a llevarle una carta voluminosa que contenía un cuaderno. Aquel cuaderno no contenía otra cosa que los títulos de propiedad de la linda casa del padre Plantat en Orcival, con todos sus muebles y dependencias y algunas fanegas de tierra que le eran anexas. ¡Oh, prodigio! Repuso Monsieur Lecoq. No he trabajado para ingratos. Por la rareza del hecho, consiento en ser propietario. Fin del capítulo 28. Fin de El crimen de Orcival, de Émile Gaboriau. Grabado para LibriVox por Víctor Villarraza.